Como puedes ver, el sábado es un monumento de la creación y también de la redención. No puedes decir que crees que Dios creó todas las cosas si no guardas el sábado. Pero tampoco puedes afirmar que crees que Cristo te redimió por su gracia si no guardas el sábado. El sábado te fue dado para que te acuerdes, para que no te olvides que Dios es tu creador y que también es tu redentor. Si te olvidas del sábado, es más fácil que te olvides de que Dios te creó y también de que Dios te salvó. La segunda parte de la lección muestra por qué es importante para el ser humano no olvidarse, o en otras palabras, recordar que Dios es su creador. ¿Sabes? Dios no es un ser egoísta, egocéntrico, que desea ser adorado por los seres humanos a fin de satisfacer los clamores de su ego y así sentirse siempre Dios. No. Dios es un padre de amor que desea que sus hijos sean felices. Pero, querido, no hay modo de que seas feliz olvidándote de tu creador. Porque si te olvidas que eres fruto del amor creador de Dios, entonces aceptas implícitamente la evolución. Y si eres fruto de la evolución, tu vida no tiene sentido. Porque eres el resultado de la casualidad, del acaso. ¿Y para dónde vas? ¿No sabes? Porque no sabes de dónde vienes. Entonces no eres feliz, llega la noche, y aunque no hayas hecho nada moralmente malo, no puedes dormir, sientes que te falta algo. No sabes identificar la causa de tu problema, pero la solución es simple. Si saliste de las manos de Dios, solo serás completo cuando te devuelvas a Dios. Lejos de tu creador, correrás y jamás llegarás. Buscarás y nunca encontrarás. Y finalmente morirás angustiado, desesperado, vacío. ¿Ves cómo es importante descansar el sábado para recordarte siempre que tienes un creador que no solo te creó, sino que se preocupa por ti? Pero, como ya lo vimos, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también de la redención. Y este es el tercer punto de la lección. El mismo poder que se necesitó para crear al ser humano, se necesitó para redimirlo. Y ese poder se encuentra en Cristo y su Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que tú y yo no podemos, pero Dios puede. Y lo hace por nosotros. Tú no puedes crearte a ti mismo, pero Dios pudo hacerlo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero Dios puede hacerlo. En el capítulo 14 de Apocalipsis vemos que Dios levanta un pueblo simbolizado por ángeles para proclamar este evangelio eterno. Mira lo que dicen los versículos 6 y 7, Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Observa que este evangelio es eterno. No es el evangelio del Nuevo Testamento, tampoco es el evangelio del Antiguo Testamento. Es el evangelio eterno. ¿Por qué? Dios no cambia. Y si Dios no cambia, su evangelio tampoco cambia. Ahora nota dos elementos que el evangelio incluye. Temed a Dios y dadle gloria, o sea, adoradle. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el verdadero evangelio, el evangelio eterno, no incluye solo la buena nueva de que Jesús te salvó, sino también la buena nueva de que Él te creó y que por eso debes adorarle. Dios es nuestro creador y también nuestro redentor. ¿Qué sería de ti y de mí si Dios no hubiese enviado a su Hijo para morir en nuestro lugar? Querido, a lo largo de mi ministerio he visto el poder transformador de Cristo restaurando la vida de los peores seres humanos, asesinos, gente que desde el punto de vista de los hombres no tenían remedio, fueron transformados por Dios. ¿Quién lo hizo? El mismo Dios que tuvo poder para crear a esas personas, tuvo poder para transformarlos. Por eso no existe un caso que no tenga remedio. Puedes estar en el fondo del pozo, pensar que para ti no hay solución. Puedes pensar que está todo perdido, está todo acabado. Pero en el nombre de Jesucristo te digo, hay esperanza. No intentes salir de la situación en que te encuentras solo, por favor. No podrás. Pero confía en Jesús y verás las maravillas que Él puede operar en tu vida. La cuarta parte de la lección introduce otro elemento en la experiencia cristiana. Ya hablamos de la creación y de la redención. Y también ya vimos cómo el sábado se relaciona con ambas acciones divinas. Pero ahora leamos Éxodo 31:13. Mira, dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El tercer elemento que se introduce aquí es la santificación. ¿Por qué? Porque de nada serviría que Dios, mediante el sacrificio sustitutorio de Cristo, te libre de la condenación del pecado, si el pecado todavía tiene poder sobre ti y te continúa llevando a la destrucción. ¿Para qué? Aquí entra la santificación. Santificación es la acción divina a través de la cual Dios te libra del poder del pecado y te hace un cristiano victorioso. Pero percibe bien lo que estoy diciendo. Es la acción divina, no es la acción humana. No es que Dios te redimió y ahora tú tienes que portarte bien con la ayuda de Dios. No. En el proceso de la creación y la redención, todo es obra de Dios. Tú no te creaste, Dios te creó. Tú no te salvaste, Dios te salvó. Y tú no te santificas, Dios es el que te santifica. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Guardaréis mis sábados de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios es el que te santifica, no eres tú. Coloca bien eso en tu mente y en tu corazón. Y el sábado es para recordarte que Dios es el que te santifica. Entonces, ¿cuál es la participación humana? Ir a Jesús y permanecer en Él. Ir es aceptar y permanecer es continuar aceptando. Pero esto no es un asunto solo de palabra. No es solo decir acepto. Es buscar todos los días a Dios a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 aparece en el escenario profético para predicar el Evangelio. Porque mira, solo el estudio de la Biblia y la oración, sin el elemento testificación o predicación, puede llevarte a una devoción abstracta que acaba en el fanatismo. Al trabajar durante la semana, de alguna manera, te estás repitiendo la idea de que tienes que hacer algo. Pero el sábado, Dios te dice, no hagas nada. Mírame, relaciónate conmigo, adórame y acuérdate que yo soy el que te santifica. Y querido, llegamos ahora a la parte final de la lección. Meditemos un poco en un versículo muy conocido de la Biblia. Me refiero a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra clave aquí es descanso, reposo. Vivimos en un mundo que corre enloquecido por la lucha de la vida. Corre de un lado para otro sin parar. Y eso afecta todas las áreas de la vida, las emociones, el aspecto físico, psíquico, espiritual. Y el sábado es la respuesta divina al problema de la agitación humana. Mira, una batería de automóvil tiene un límite de resistencia. Cuando la carga sobrepasa ese límite, las cámaras interiores se desintegran. Bueno, del mismo modo la mente y el cuerpo humano tienen un límite de resistencia. Si lo sobrecargamos, provocamos el rompimiento del equilibrio nervioso. Entonces, el arte del descanso para reabastecer las energías gastadas y restaurar el vigor debilitado en las luchas por la sobrevivencia es indispensable. Una noche de descanso tranquilo es una necesidad imperativa. Pero existe otro descanso que el organismo reclama, y es el reposo semanal. Para satisfacer esta necesidad, Dios instituyó el sábado. Si lo guardas, te libras de las presiones, de las tensiones, de las frustraciones que te desgastan, y disfrutas de una dulce paz al sentir la presencia de Dios en tu vida. La seguridad de la presencia de Cristo, especialmente en el día que Él santificó. Oh, esa presencia te produce paz y tranquilidad en el atribulado mundo en que vives. Cuando pones a un lado tus trabajos, tus ansiedades, para encontrarte en la quietud del Espíritu con el Dios invisible, recibes una carga de energía, de fuerza, de poder espiritual que viene de Dios y te ayuda a enfrentar la semana siguiente sin miedo. ¿Estás cansado? Esta semana la vida fue cruel contigo. Te golpeó de un lado, te golpeó del otro lado. Estás cansado, estás herido. Gracias a Dios porque hay un sábado. Deja tus fardos de lado. Abre tu corazón. Dile, Señor, mira cómo estoy. Deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida, cure tus heridas, te restaure. La próxima semana va a ser otra semana. Lo que pasó, pasó. Las cosas que perdiste esta semana las puedes ganar la próxima semana en el nombre de Dios. No desanimes. Confía en el Señor. Que Dios te bendiga.